es un punto muy delicado, que quede claro, ¿eh? No apoyo a su forma de gobernar, no apoyo su forma de proceder. Todo esto lo que ha causado este malestar ha sido consecuencias de su negligencia, su prepotencia. Dice una frase muy grosera, que el dinero y el poder en manos de un tonto es una dinamita pura. Una sola persona, cuando se acercó para pedirnos de favor que lo respaldáramos con el voto, porque iba a gobernar de una forma justa, cordial y democrática. He aquí, a esta pequeña altura, porque no vamos ni siquiera la mitad de 4 años, 8 meses que le tocó la gracia, la garantía de tener esa magnitud de gobierno municipal. Todos los presidentes municipales a veces nos etiquetan que somos malos o lo que sea, pero hay de malos a malos. Como hay presidentes buenos, hay malos. Como hay doctores buenos, hay malos. Yo no soy juez, jurado y verdugo, no me lavo las manos, pero sí que quede claro, ya se le pidió por la buena, se le hizo notar tantas cosas de sus desacertancias, de sus desatinos, se ha rodeado de 2, 3 personas que lo han orientado. Ojalá todos merecemos esa orientación, porque es de calidad humana buscar una persona quien te oriente. Y si no se puede, se consulta con el amigo, con el vecino, con las amistades. Oriéntame. Porque dice una frase también. Dicen que es tonto el que pregunta, más tonto el que no pregunta. Y él se ha asesorado de las personas que le han orillado a llevarlo a un caos moral, político, administrativo y de mala voluntad. Él siente que el dinero y el poder que tiene, nadie lo va a bajar de su pedestal. Ya lo hemos dicho varias veces, que Dios perdona, el hombre perdona, pero el tiempo y la naturaleza no perdona. Si esto ha sido con el leño verde, que lo sabemos a veces por otros medios de las Sagradas Escrituras, pues ¿qué será con el seco? Si este es su pueblo, es un municipio, su pueblo, su gente, y aunque no hayan votado por él, tenía el compromiso de darle a la gente lo que es de la gente y darle al pueblo lo que es del pueblo. Creo que cuando nos comprometemos, empeñamos la palabra, ¿no? Y lo pregonamos a los cuatro vientos, que si de llegar al tiempo, vamos a velar por los intereses de un municipio y principalmente de toda la gente, tanto muy sofisticada como la gente más humilde o sencilla, como quiera tomarse. No es necesario agarrar todo un cabildo para decir de mis caprichos voy a hacer lo que se me pegue mi regalada gana. Y también cabildo, los regidores que están a favor, discriminamos muy cruelmente que estén a favor de una persona por su negligencia. Los regidores son la conciencia de una administración. El ciudadano presidente, que dice la ley orgánica municipal, solamente es el primer regidor. El primer regidor solamente es la persona que coordina y expone al cabildo a sus regidores, y los regidores tienen que hacer los análisis correctos, buenos o malos o lo que sea, son para quitar, abundar o poner las cosas en orden. Solamente al municipio le está pegando más a su pueblo, porque nosotros no tenemos ninguna necesidad de tener obligación de estar aquí reunidos perdiendo nuestro tiempo. ¿Quién piensa que nosotros estamos contra él? Tonto, porque es un tonto. Gracias a él, aquí nos tiene. Yo no puedo decir que es corrupto, pero sí. Por eso hay dependencias, como el órgano de fiscalización superior del Estado, otras dependencias que le vengan a hacer las revisiones adecuadas, como pueden ser las auditorías, PNS de CAP, pueden venir tantas dependencias. Lo único, la inconformidad que se tiene aquí en el pueblo, simple y sencillamente, que no estamos de acuerdo con su proceder de trabajo, con su desacertancia, que viene y todavía se burla. Eso es lo que quiero que me diga mi gente, es lo que quiero saber, es lo que quiero que me... Es una burla para el pueblo, que no tiene valor civil, que no se puede consultar él mismo con su almada, o que vaya por, probablemente con un árbol, con una piedra, y que diga, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Estoy correcto, estoy incorrecto, pero no tiene ni esa capacidad para buscar las alternas y de conformar a todo un municipio. Le dimos toda la potestad, le apoyamos. Yo se lo dije en una ocasión que no le cobraba la factura por haberlo apoyado con toda la ciudadanía, porque se lo dije, nosotros somos de izquierda y por ser tu proyecto de hoy en día te vamos a apoyar como eres del PRI, ahora te vamos a apoyar para que logres el triunfo y con esto nos paga. Ni quiero que me dé trabajo, solamente que sea respetuoso, que respete a los regidores, a la regidora. Si el otro ya vino y se hizo el cabildo, pues que respete el cabildo. Me parece casi que es un mini Hitler, líder, pero un líder novato, porque hay líderes natos. Este pobre hombre no tiene la capacidad. Ustedes determinarán el destino